Si cae en Temuco, la jarana te acompaña. Hoy presente los piranes y el estilo que te apaña. Una voz del sur que acompaña a la jugada. Esto es bueno, más que bueno, jaranero, ritmo pleno. De lleno en tu mente es el ritmo del presente, que te sube como droga y te cuelga de la soga. De vivir o no vivir, jaranear o matar. Que lo escuchen en Temuco, la jarana hay que gozar. Es el ritmo de la coa, de la coalición. Soy el Kike que rapea desde un yeto población. Obsesión de tu mente, te maneja ardientemente. Poderosa melodía, jaraneando día a día. Concretando el movimiento, los pirañas 100%. Siento estar. Así es, esto es M16. El arma, la palabra, la razón, la fe. Que golpea directo a las mentes y a la hora la jarana también dice presente. Abraza este ritmo, te mantendrá vivo. Que esta es la fiesta de los ancurrios. Despierta, revienta, esto recién comienza. La idea está expuesta, jarana, qué buena. Vivir, reír, sin olvidar el problema. La vida es una, tú no te la pierdas. Atento, busca tu momento. No agaches tu cabeza, tu jarana es nuestro. Color, motivación, razón, canción. Esto es Pantera Negra, M16, coalición. Giorgio, ¿qué pasa, fierro? Mis hermanos son mi gente, lo más grande. Es que somos bacanes. Clan Enigma Oculto, adelante. El Clan Enigma Oculto se hace presente en la jarana, ya que evidentemente somos la vanguardia de este país. Siente el sabor de los que estamos aquí. Esta es la jarana de la población, para los despiertos a ocurrir que viven sin inicio. Y como ves, esta es la fiesta donde se vuelve al derecho y al revés. Es la verdad, en la jarana el clan está bailando, hueveando, es un vacilón. Loco, sabio, y pulido, gozando junto la ocasión. La rima, el ritmo, es música fan. Soy mística y mis hermanos, gran oculto y trivial. Es así, siente este sabor, la pobla fan bacán, esto es lo mejor. Abierta bien las pepas que aquí estoy yo. La coalición número uno, soy el juez pulentón. Aquí en la jarana de la pobla y juventud, vas a cerrar la verdad, los bacanes y su club. Lalo el bacán es mi yunta, guacho perro. Yo otro aquí, vale bien, con el fierro ponen bueno. Chino punto rojo con el bestia por acá. Los pulentos desde la población picar la guía, ¿cachai? Hoy en día somos vanguardia nacional, los mejores, nadie nos puede destronar. Los bacanes hoy se unen, sí, más duros que nunca y listos para guerrear. Punk, la inteligencia nos caracteriza y nuestro propósito concreto es la paz. Ubicaditos siempre, ¿por qué? Porque ningún hermano mío pierde. Oh, siempre adelante, la mente triunfante. Es el bello Fonsea que se acerca por aquí. También está aquí mi maestro el Sansi. Y este chico ni me gustó nunca. Gil, no paro de cantar. Y el rato taca, guama, manga, los más nuevos del montón. Sí, no voy a parar. Pulentón nací y que bendita sea mi mamá. Y con nosotros los pirañas se unen al grupo de locos que siempre atinarán. En la jarana popular, los magros son de Chile, se ponen a chicharrear.